Valencia, 1998. No te olvides, mujer, será que comprendas mi querer, mi querer. ¡Suena! Quisiera que comprendas mi querer. Dime enamoré, dime enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. Dime enamoré, dime enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. Traicionando, no sé por qué, conmigo estás jugando, no sé por qué, me estás traicionando. Atención, tenemos regalos. Vamos, regalamos cassette, los cassettes. A ver, por allá.